En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. A los que quieren de buena fe conocer mi carácter privado, les presentaré una vida llena de vicisitudes que he atravesado sin contaminarme. Los que quieran saber, en fin, cómo soy escritor, cómo director de la escuela normal, óiganme una vez y júzguenme enseguida. Quizás caigan muchas preocupaciones, quizás se desvanezcan errores graves. No es una novela, no es un cuento. Me apoyaré, en cuanto pueda, en testimonios que aún puedo usar aquí. En lo demás, desafío a mis enemigos privados y políticos que me desmientan. He sido tan terriblemente atacado que no me queda excusa para callar por más tiempo. Estoy solo en medio de hostiles prevenciones. Donde yo baje la voz, nadie se creerá obligado a alzarla por mí. Y si aún merezco tener una reputación, la necesito como una fortuna para mi propio bienestar y enseguida ofrecerla a la sociedad para cimentar y difundir la educación a que he dedicado mis esfuerzos. ...11 de septiembre... ...1888... Un día como hoy murió el autor de estas palabras, escritas en mi defensa, Domingo Faustino Sarmiento. Dice Borges: es alguien que sigue odiando, amando y combatiendo. Su obstinado amor quiere salvarnos. Noche y día camina entre los hombres que le pagan, porque no ha muerto, su jornal de injurias o de veneraciones. Abstraído en su larga visión, como en un mágico cristal que a un tiempo encierra las tres caras del tiempo, que es después, antes, ahora, Sarmiento el soñador sigue soñándonos. En su conmemoración se celebra hoy el Día del Maestro. Además de desearle un feliz día a todos ellos, lo celebramos escuchando a Luis Landricino. Adiós, maestra de campo. En usted a todos les canto, los maestros de mi tierra. No sé si mi estrofa encierra y expresa lo que yo siento, pero tan solo pretendo oponer a tanto olvido mi simple agradecimiento, ya que la patria les debe el más grande y merecido de todos los monumentos. ...11 de septiembre... Todo lo demás se ha ido y se ha ido. Lo que yo he escrito es precisamente sobre eso, sobre lo que se fue, sobre lo que se nos fue. 1910... Para irse, primero hay que llegar, Manucho. Un día como hoy, nació Manuel Mujica Lainez. 11 de septiembre... 1911... Un día como hoy, nació Bola de Nieve. ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ...11 de septiembre... ...1955... Un día como hoy, murió Francisco Fiorentino. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y es que estás lejos de mí y has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida, nada más. Abrirán la grande alameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!